El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensas. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Medallas Patagonia, una empresa local, atendida por osorninas para la región. Ofrece copas, trofeos y medallas a precio muy económico. Contamos con trofeos desde 2.800 pesos, copas desde 6.400 pesos, medallas desde 850 pesos y la novedad, medallas de acrílico a todo color a solo 650 pesos. Comunicarse a los celulares 998-770381 o al 996-446293. Correo medallas.patagonia@gmail.com. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y comenzamos esta jornada de día lunes 10 de junio. Le saludamos a usted que está aquí en Puerto Montt o en cualquier parte de la provincia de Llanquihue y en la carretera cibernética www.radiosago.cl para Chile y el mundo. ¡Contentos! ¡Contentos todos, contentos! ¿Por qué? Yo no sé si llamarle hazaña, pero de que se logró un buen triunfo, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas tardes. Buenas y heladas tardes, Rafael Orlando. Sí, no sé si hazaña, pero corresponde a un buen juego que tuvo ayer Deportes Puerto Montt. Bajito Colo Colo, no mostró mucho, pero el bagaje, yo creo que tiene la gente joven de Deportes Puerto Montt, fue la que hizo la diferencia. Claro, se decía es que Colo Colo no jugó con titulares, el 90% eran titulares. Sí. A propósito de titulares, en forma inapelable Deportes Puerto Montt ganó 2-0 a Colo Colo en el partido de ida de Copa Chile jugado ayer en el Bicentenario de Chinquihue, y que usted lo oyó a través de Onda Deportiva de Radio Sago. Este jueves se define en el Monumental. Hoy enlazaremos con Iván Navarro de Plan Estadio Seguro para que nos resuma el plan de seguridad ahí en concomitancia con las autoridades Carabineros, investigaciones, el gobierno de la provincia de Llanquihue también. Se acerca la Copa América, donde Chile tiene que mostrar su credencial de ser el bicampeón. La pregunta es, ¿se las mostrará o qué mostrará? Esa es una risa grabada que tenemos. La provincia de Llanquihue avanza en el fútbol amateur, eliminatoria regional. Los dos clubes de la comuna del Río avanzaron a la otra etapa. En este caso, los de la comuna de Maullín. Bien por usted. Después te respondo la pregunta. No fue pregunta, fue una afirmación. Ah, es una afirmación. Sí, señor. Es más grave aún, pues. Más grave. A riesgo de demanda. Sí, señor. Lo dije y qué. Comenzamos de inmediato, señoras y señores. Presentamos Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, limpieza dental, blanqueamiento y mucho más. Y atención a la promoción, 20% de descuento hasta el 21 de junio. En instalación, atención de ortodoncia, blanqueamiento dental y mucho más. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese marcando más 569-880-87425, Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y la señora Marina Ureda. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, obras menores, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas USB Norway, aceite 2T, canaleta, agua flexible, gas y agua, pintura Sprite, alta temperatura, detergente industrial y para la calefacción de su casa, briquetas, pellet, leña y carbón. Ahí está, leña para el carbón en Ferretería Paredes, Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Entramos en materia del fútbol. El balompié ayer se hizo rey nuevamente. Claro, porque con estadio lleno, un buen triunfo. A tope. A tope. Un Puerto Montt que si jugara así en el torneo de la primera vez, no tendríamos seguidores ni escoltas. No, la verdad es que con el juego mostrado el día de ayer, claramente se vio una supremacía tanto en lo futbolístico como en el 1-1, si uno hacía el cálculo entre los dos equipos. La verdad es que Deportes Puerto Montt, su triunfo, básicamente gracias al medio campo por la gracia de dos jugadores, que en este caso es Súper y Bustamante. Me parece que el partido ayer se jugó o se ganó en esa parte del campo de juego, porque tanto en Colo-Colo los jugadores que eran llamados a ser el fuerte, que en este caso era Proboste y Villanueva, Estuvieron chispazos, ¿no? Ni siquiera, no alcanzaron ni a entibiar, yo creo, más o menos sus puestos, y nunca fueron relevantes en el juego. Y ahí es donde chocaban esas parejas, digamos, tanto Super con Villanueva y Bustamante con Proboste. Siempre en cuando iban al ataque, siempre se sacó un mejor rendimiento los jugadores de Deportes Puerto Montt. Y obviamente los pases de Super fueron lo mejor que mostró Deportes Puerto Montt. Los pases filtrados de Super fueron los que hicieron bastante daño. Gauna también, cada vez que encaró, fue arma de riesgo de Deportes Puerto Montt. No sé la defensa si que fue un factor relevante, porque en teoría no estudiaron el poder de fuego contrario. Sí, porque Parragués, por ejemplo, nunca se le vio como un mano a mano con el Conejo, porque siempre terminó bajando 15 o 20 metros a tratar de buscar una pelota o tratar de meterse en el juego. Y ahí pierde la filosofía de terminar con un gol, por claro, ejemplo. Claro, y después por el otro lado tenía a Mouche, que también corría mucho por la banda, pero su juego era correr por la banda y llegar a tirar un centro. Nada más que eso. Pero Parragués tampoco estaba, porque tenía que hilvanar la jugada de muy atrás, entonces cuando llegaba a la hora del centro quedaba fuera de foco por 5 metros o incluso hasta 10 metros, porque no había nadie que recepcionara esa jugada. Entonces me da la impresión que para Deportes Puerto Montt ayer se alinearon todos los astros. El mismo Colo Colo también no se vio cómodo con la cancha, lo cual me parece una mala excusa, digamos, porque en el torneo nacional tienen que jugar contra Audax Italiano en la Florida, que también es cancha sintética, y cuando gana no hay ningún problema, pero cuando pierde no le gusta nada. Si Colo Colo hubiese ganado acá, Mouche no creo que iba a usar la retórica que era una mala cancha. Claro. Es una mala excusa, nomás, en realidad. Como esta, la radio Sagua es una radio guasa del sur, ¿sí?, de Chile. Oye, ¿cómo es el dicho de campo, un dicho folclórico? Con el agua bien heladita acá, hacía frío. Como se dice en el campo, los vi medio chintre a los jugadores de Colo Colo. Andaban medio tullidos. Andaban medio entumidos, señor. Sí, tullido. Andaban medio tullido. También se le dice medio tullido ahí. O engarrotado. Oye, hay tantas acepciones, pero los vi de esa manera, como que los afectaba el clima, la temperatura baja, y eso lo vivieron también los colegas de Santiago. Yo no sé qué color tenía la cara de algunos colegas, porque no, estaban blancos como Quinchamán. No podían creer que estaban ahí al lado del público y al aire libre, pues, viejo. Sí, no, fue una tarde helada. Fue, a pesar de que decía el termómetro 10 grados, que 10 grados todavía es soportable, digamos, pero la cantidad de humedad y el agua que caía por rato, yo creo que 5 grados, yo creo, sensación térmica en el estadio. 5 grados. Y helándote. Claro, y abajo en la cancha seguramente tiene que haber estado entre 0 y 5 grados, por ahí tiene que haber andado, porque espacio abierto, tú arriba te tapa con más gente y todo, pero abajo yo creo que se tendría que haber sentido un poquito más. Pero estamos hablando de jugadores profesionales, hay jugadores que son de Argentina, otros que son de Uruguay, que allá también hace frío, o sea, no, aquí nomás no es que no, haga todo frío. Lado, entonces... Es una mala excusa, digamos, y el equipo de Colo Colo, la verdad, bastante pobre, de medio campo hacia arriba, Costa, Villanueva, lo que nombré recién, muy, muy pobre, no mostró nada del que pudiera... Quizá el que se atrevía un poquito era Izaurralde, que se atrevía a pasarle mitad de la cancha. Claro, es que en algún momento... Como Pero no era su función tampoco. No, porque como no era Insaurralde, es un volante, no un volante, sino que un defensa neto, con escasa técnica para manejar el balón, en algún momento tuvo que subir como para ordenar el medio campo... Y él terminaba dando algunos pases y generando fútbol. O sea, no, para Deportes Puerto Montt, que Insaurralde haya quedado generando fútbol en Colo-Colo era lo mejor que le podía pasar, digamos. Exacto. Porque por lo general, ¿en qué terminaba eso? En un pelotazo frontal o un pelotazo en diagonal que llegaban los laterales desacomodados y bueno, y la marca estuvo bien, digamos, por los laterales. A Lucema, a mediados del segundo tiempo, se mostró un poquito, comenzó a sentir el rigor del partido. Le llegaba mucho por ese lado y el trajín, el ida y vuelta y el choque le daba un desgaste superior a los demás jugadores. Ahí empezó a bajar un poquito Barreleta a tratar de ayudarlo a Lucema, pero aún así lo seguía desbordando. Incluso cuando salía a esas coberturas a los laterales, me llamaba mucho la atención de que en cualquier momento podía venir una falta, un penal, porque claro, con el nivel de desgaste tus reacciones no son las mismas que al comienzo. Obviamente. Oye, ¿sabe quién tenemos en línea? Nuestro buen amigo Iván Navarro de Plan Estadio Seguro, con respecto a esto mismo que estamos comentando del vibrante triunfo de Deportes Puerto Montt sobre el cuadro popular de Colo Colo. Iván Navarro, también vamos a conversar sobre que nos resuman cómo estuvo el planteamiento estratégico para la contención y mantener el orden ahí, y se desarrolló bien el espectáculo. Pero antes, ¿qué te pareció el partido de en sí y el triunfo de Deportes Puerto Montt? Buenas tardes, Iván, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, como tú mencionas, muy poco lo que uno presencia de partido, porque la verdad que ayer fue una jornada muy extensa, así que a ratos se podía, pero lo que nos comentaba a nosotros, la misión de la tarea fundamental era de la parte de seguridad, así que comentarte del partido era muy poco. Pero la verdad que estamos concentrados en otros temas nosotros. Sí, pero te quiero preguntar sobre la emoción de saber, por último, aunque no hubieses visto, digamos, en la cuadratura total del desarrollo del encuentro, ¿qué te pareció este triunfo de Deportes Puerto Montt sobre Colo Colo? Bien, pues uno como puertomontino, a pesar que uno siempre tiene que ser localista, si tú vas a otra ciudad, a Valparaíso, a Calama, ellos se identifican con los colores de su equipo y de su ciudad, así que es importante el triunfo para Puerto Montt, ojalá avance, no sí, solamente para el club, sino que para la ciudad, que nos merecemos como puertomontino. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustó ayer en la parte de que antes se llenaba de banderas de color blanco y blanco y negro. La verdad es que no lo hubo, solamente al sector donde estaba principalmente la barra de Colo Colo. En cuanto a la seguridad, ¿cómo estuvo de uno a siete? ¿Qué nota coloca en el trabajo ahí? ¿Qué cosas fallaron un poco? ¿Qué hay que mejorar? Porque fíjate que estábamos viendo que si Puerto Montt le hace pelea deportiva al cuadro de Colo Colo allá en la comuna de Macul, Estadio Monumental, y si logramos zafar, viene otro de los grandes, estaría en carpeta Universidad de Chile, que también es arrastra público masivo. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo lo calificas tú la tarea de ayer? A ver, Rafael, para resumir un poco la función de ayer, nosotros empezamos de muy temprano. Nosotros empezamos ya contando las 9 de la mañana y paramos prácticamente a las 7 de la tarde, caminando por el perímetro, realizando algún tipo de inspección, sugiriendo algunas cosas al club, sugiriéndole a la empresa de seguridad. Uno siempre trabaja lo óptimo, y tú sabes muy bien, Rafael, que trabajamos la planificación antes del encuentro. Queríamos llevarlo, ¿no es cierto?, que la planificación se lleva a efecto del 100%. Lamentablemente ayer hubieron algunas escaramuzas, por llamarlo así, en el sector de la de grada, ¿no es cierto?, donde se instalaba la barra Colo-Colo. Algunos incidentes menores, pero el protocolo está establecido. Tú sabes que la parte de la empresa de seguridad, cuando son, ¿no es cierto?, sobrepasadas, automáticamente la fuerza policial ingresa y pone orden, así que por ahí hubo un intento, ¿no es cierto?, de ingreso de invasión a la cancha, por ahí se produjo dos o tres hinchas, y lo que más me llama la atención, Rafael, en todo esto, que nosotros ayer pudimos apreciar que la invasión de cancha fueron de dos niños, yo creo que me atrevería a decir menos de 10 años, ya que no eran acompañados de los padres, andaban solos, y uno de ellos fue a quitarle el peto a un jugador de Colo Colo. Entonces me llamó mucho la atención, en el sentido de que niños salten las rejas, ¿no es cierto?, y que anden sin ningún adulto acompañado. Me llamó mucho la atención, pero vuelvo a reiterarte, hubo bengalas, pero una parte también que era lo que nosotros habíamos previsto, porque uno siempre trabaja con lo óptimo, pero uh-huh. también tiene que establecer también que te van a pasar cosas, y que fue lo mínimo. Yo ayer cuando hicimos 3 o 4 bengalas, que estaba dentro de lo presupuestado. Nosotros los que no queríamos, que tienen juegos pirotécnicos, y eso afortunadamente no pasó. Y vuelvo a reiterarte, cuando fueron sobrepasados los guardias, y también ahí tenemos que corregir un poco el tema de los guardias, que los guardias, para tu conocimiento, lo contrata el Club Deportes Puerto Montt para que ejerza la función en la parte de seguridad, y le faltó un poco más de rigurosidad al momento de hacer la revisión. Pero afortunadamente, vuelvo a reiterarte, Rafael, ¿sí? cuando fueron sobrepasados, el actor policial fue espectacular, y ahí pudieron haber aparecido el profesionalismo por parte de nuestros carabineros que tenemos en actuar lo más rápido posible y poder contener la situación. Perfecto, y este obviamente era una vara alta. Se deja ahí la tarea, seguramente van a estar muy pendientes ustedes como Plan Estadio Seguro, por lo anteriormente dicho, de que es probable que nos clasifiquemos, y que también, si viene un equipo con Universidad de Chile, no sé si se aplica el mismo protocolo, se repite o se vuelve a reunir nuevamente toda la concomitancia, las autoridades respectivas, en este caso, Iván, para volver a hacer una nueva planificación de acuerdo al rival que le pueda tocar en la eventualidad que surquemos este encuentro frente a Colo Colo este jueves allá en Santiago. Exacto, nosotros, si tenemos, independiente que sea el Universidad de Chile o sea otro rival, nosotros tenemos que montar de nuevo una nueva planificación de acuerdo al rival, de acuerdo a los hinchas que se prevé para ese encuentro, así que se vuelve a hacer todo un tipo de coordinación y se vuelven a reunir en la mesa, ¿no es cierto?, Carabineros, la autoridad administrativa, el club, ¿no es cierto?, las partes involucradas, para que volvamos a coordinar de acuerdo al rival y de acuerdo al aforo solicitado por el club. Muy bien, 14 horas ya con exactamente 26 minutos. Te estamos agradeciendo, Iván, que nos hayas dispuesto unos minutos. Sabemos que esta hora también tú ya, después de las 14:30, entras a tu merecido almuerzo de cada día, y por lo tanto, que nos hayas dispuesto estos minutos, te lo agradecemos de verdad, y vamos a seguir muy pendientes de lo que viene, del importante trabajo de planificación teórico, y que lo llevan a la práctica en los días de los eventos deportivos en nuestro principal reducto. Iván Navarro, desde ya. ¿Sí? ¿Cómo lo vieron ustedes como medio de comunicación? Porque uno de repente ve adentro, pero ustedes como medio de comunicación, no sé cómo vieron la planificación. Me gustaría igual que me dieran alguna apreciación. ¿Cómo sí. lo vieron ustedes? Sí, mira, en términos generales, a mi parecer estuvo un trabajo planificado profesionalmente ahí. Quizás la duda que nos quedaba, y que tú la aclaraste, es con qué magia estos tipos entran algunos fuegos ahí que se vieron las bengalas, y que obviamente no está de acuerdo como uno quisiera que se desarrollara después de tanto llamado, pero estos tipos se saben el libreto, digamos, por antología, ahí las barras bravas, ya sea de Colo Colo, de la U. Lamentablemente, Rafael, cuando para tu información, cuando ocurren ese tipo de ingresos de elementos, ¿sí? Carabineros notifica a la empresa de seguridad. Ya. En este caso, fueron infraccionadas. La empresa de seguridad, aparte de la infracción, ¿no es cierto?, que si que incurre la persona que manipula el elemento de animación o elemento prohibido que se encuentra sin autorización, ¿no es cierto?, se identifica a esa persona y es infraccionada por personal policial. Perfecto. Aparte de la infracción que incurre la empresa de seguridad, Carabinero infracciona a la empresa por, vuelvo a reiterarte, por la poca rigurosidad que tuvieron al momento de hacer las revisiones. Pero es un tema menor. Yo no siempre trato de trabajar con lo óptimo, pero tú sabes de repente que se necesitan estos temas porque ya no están al alcance tuyo. Nosotros no hacemos la Estadio Seguro, no revisa. El que hace la revisión es la empresa de seguridad que le presta el servicio al club. Nosotros solamente estamos para que las medidas de seguridad se lleven a cabalidad. Nosotros fiscalizamos que la resolución que entrega la autoridad administrativa se cumpla a cabalidad. Esa es la función nuestra. Pero sí, en materia ya de que los próximos rivales, y a medida que lo vayamos avanzando, bueno, y si, como tú dices, si se logra establecer que viene algún equipo de Santiago, vamos a volver, ¿no es cierto?, a reunirnos y vamos a volver a subsanar todo lo que nos pasó con Colo Colo, que yo creo que era lo mínimo. Siempre uno tiene que trabajar con lo óptimo, pero hay un cierto porcentaje en la cual tienes que prever que a lo mejor no puede ser así, pero en línea general la gobernadora igual quedó contenta con la con el apoyo brindado por Carabineros, por la planificación y por la función misma que uno realiza. Y quiero agradecer también a Rafael, porque ustedes como medio de comunicación han sido uno de los pocos medios que han llamado para preguntar cómo se está trabajando este tema, y también han reforzado las medidas de seguridad, que la gente vaya con cero de identidad. Así que quiero agradecerte también a tu programa, porque de una u otra forma también han ayudado al tema preventivo y para que la seguridad no solamente sea nuestra, sino que de todos. Me parece, sí, y en ese derrotero vamos a seguir como Onda Deportiva de Radio Sago. Iván Navarro, te agradecemos, te dejamos en libre albedrío ahí para los menesteres que ya vienen en lo personal. Así es que vamos a seguir molestándote en cualquier momento. Iván Navarro, gracias. Listo, Rafael, que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Igual tú. Chao, chao. Ahí estaba entonces el... en este caso el titular de Plan Estadio Seguro y bueno, que dejó claro también Lucho Avendaño de que la responsabilidad se parcela ahí, se parcela, hubo poca rigurosidad, dice él. ¿Faltaron perros entonces? Es que la empresa de seguridad no usa perros. No, no, por eso te digo, faltaron perros, porque cuando conversamos con la gente de Carabineros, ellos dijeron de que iban a tener estos perros que estaban capacitados para oler la pólvora y cuestiones de antibomba y todo eso. Entonces, si estas personas se ponen ahí o van ingresando, a lo mejor es un perrito que esté ahí a no sé, a 10 metros, va a notar que hay un olor en el aire que le llama la atención, digamos. Entonces, claro, si pasa por el lado, como los perritos esos que buscan droga en el aeropuerto, la gente pasa por el lado, el perro ole la droga y se va derecho a donde él. Exactamente, pero yo voy Pero ¿sabe qué? Lo que dice... Pero como Rafael Guaitro, voy a ser más malintencionado. ¿Y qué pasa si la adelantaron en horas previas al partido? ¿Cómo la...? ¿Cómo lo hacen en Santiago? Porque si las dejan en... A ver, en términos bien popular, la encaminan. No, la avanzan. En términos popular, la dejan en caleta. No sé, no me familiarizo con ese... Pero con no, esa verbalización. Claro, bueno, claro, como dice usted, a lo mejor fueron a hacer labor de inteligencia y la fueron a poner allí. Pero ya en definitiva, ya, como dice él... fueron tres cosas puntuales las que resaltaron a la vista, digamos, al interior del estadio. Fuera del estadio probablemente hayan habido otras más, pero al interior del estadio, una fue un grupo de personas que estaban ahí drogándose detrás de la banca de Colo-Colo, que no sé, alguien se tiene que haber molestado y se armó una pelea bajo Carabineros y pillaron a los dos. Claro, y que se metió ese contingente de la barra de la Garra Blanca, porque sí, esos no eran hinchas aquí de Puerto Montt. Es que por eso te digo, son tres. Está esa, la que le digo yo, donde ya están esos tipos que se están drogando detrás de la banca de Colo-Colo. Está el ingreso de estas bengalas que la encendieron cuando salió el equipo Colo-Colo, y el ingreso de la barra al sector donde detrás del arco donde estaba Castillo. Me parece que esas son como las tres cosas que pasaron durante el encuentro, que de gravedad creo que es las bengalas y el ingreso a los jugadores. Claro. Porque lo otro, entre un drogadicto y una persona que quería ver el partido, yo lo tomaría como una cosa más liviana, digamos. Pero lo otro me parece que es un poquito más de notar, digamos. ¿Y qué pasa si el drogadicto es un delincuente y peligroso? Es o que, sea, ¿cómo entra al estadio entonces? Claro, porque ¿cómo te ingresa la droga? Porque si tú preguntas, tal como la gente que estaba cerca, los tipos estaban drogando. Están drogando ahí, están calentando los jugadores. En el acto, ahí, viejo. Sí. En el acto, entonces... Ahora, estamos claros que una persona así no estaba en el total de sus cabales, porque habían como 5 grados al ras de la cancha y el tipo estaba torso desnudo con una camiseta revoleándola, claro, adelante y subió y arriba de esa reja que estaba ahí. Sí. O sea, esa reja para gente. ¿No? Sano de su cabeza, no estaba. Algo pasaba ahí, algún cable se le había atravesado al hombre. Claro. Entonces, no... O sea, dentro de todo, como dice la persona de Estadio Seguro, salió prácticamente todo lo planificado, digamos. Y no hubo graves incidentes dentro del estadio. Un señor que se cayó mientras estábamos en la previa del encuentro, un señor que se cayó ahí y lo tuvieron que sacar y fue llevado al hospital. pero no, nada más, digamos, o sea, no hubo enfrentamiento afuera que haya resaltado, digamos. Me gustó la reacción de Carabineros al momento que comenzaron a saltar a la cancha. Muy lenta yo la hallé. Oye, la no, tenían pero, que haber apaleado así. Analicemos responsablemente. Analicemos responsablemente. Tienen que acomodarlo, señor. Claro, acomodemos el diálogo, digamos, en el sentido de que ellos no tienen, digamos, por qué entrar de inmediato. Ellos son avisados. La primera barrera de contención es los guardias de seguridad. Que funcionaron bien, en realidad, porque los contuvieron ahí como a cuántos serían, unos 20 metros. Claro, el problema es que si tú me preguntas a mí, con el respeto a las empresas de guardia de seguridad, en estos recintos masivos es muy poco y nada lo que puedan hacer. En ningún lado pueden hacer nada. Claro. Si no, mire, si los carabineros no pueden hacer nada contra los delincuentes, ven una persona natural que va con un peto rosado o verde, no sé de qué color van algunos. ¿Qué va a hacer una persona así? Además, como decíamos ayer, pero con conocimiento, el sector de la barra que te decía suicida y los otros, los espectros, están siendo investigados por la fiscalía por los portonazos en Santiago Viejo. O sea, robo de cajero. De todo. Y no eran de los trigos muy limpios. Claro, y a eso pertenece un número bastante notorio de integrantes de la Garra Blanca. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, ahí me parece de que, o sea, ya, si existe esa gente que sigue a estas personas, está bien. Pero yo creo que le habría que ponerle un poquito más de ojo quiénes son. A lo mejor, como llegan con su carnet, compran la entrada, a lo mejor los malos están en Colina 2, digamos, mirando por HD el partido. Exactamente. Anda a saber tú. Bueno. Pero todavía pienso que le tenían que haber pegado un par de palos, ¿no? Sí. Por donde le llegaron. Es que cuando vieron a Carabineros, en 2x3 saltaron esa reja que se elevó y que era un juguete para ellos. Tiene que darle. Para haber sacado un poquito de calor, los carabineros le tenían que haber puesto un par de palos bien puestos. Así es la cosa, ¿no? Así, pero en fin, se ganó. Raya para la suma. En fin, se ganó bien. Futbolísticamente, nadie puede decir que Deportes Puerto Montt ganó esta vez de suerte. Y la otra pregunta de nuestro folclore, ¿por qué diablos Puerto Montt no juega así como local? Que... a mí, si tú me preguntas, yo no, yo estoy, digamos, estoy diciendo lo que pasó solamente ayer, pero si tú me dices que voy a lavar o estoy convencido que Puerto Montt juega así, se hace jugar a Viejo, pero la verdad es que no ha dado el ancho como local. Le mandamos un saludo a nuestro colega del día de ayer que estuvo a su izquierda, Carlos Barriento, me dice que entre el equipo de O'Higgins de Rancagua y Santa Cruz es el equipo donde va a salir el rival de Deportes Puerto Montt. Ya, bien por eso. Si es que llegara a pasar de fase. ¿Y por qué no? Si cuando hicimos el cálculo el día viernes fue, ¿o no? Yo dije, ganamos 3-0, Viejo. Hubiésemos ganado 4-0, pero fueron dos goles que no se pudieron convertir. Sí, vamos a esperar el día jueves. ¿Y Carlos Barriento por qué no entregó su reporte? Está arriba de la nave, pues, señor. No, pero está ahora momento del break, pues, Viejo. Pero está durmiendo siesta, pues, si el municipal que más trabaja, pues, tiene que dormir su siesta. Ya. Oiga, a ver, finalizado el partido con Colo-Colo, que era hasta el momento el partido más importante de este semestre. Ahora viene el partido de vuelta allá en Santiago. El jueves. Independiente de cómo salga ese partido, si clasificamos o no, ¿en qué momento se hace la evaluación del equipo? Porque ya finalizó la primera parte del campeonato. Ya se fue Cerveto. ¿Y el resto? Hay que hacer una evaluación. Pues. Claro, pero la vamos a hacer seguramente la chilena, ¿no? Con el gran triunfo... aquilata lo malo que pudo haber. Si estamos en Chile, pues lo voy a engañar. O sea, no, yo digo nomás lo que quedó pendiente, digamos, porque terminó el campeonato, vino Colo-Colo, vuelve a jugar Colo-Colo durante esta semana jueves. El fin de semana ya no se juega, de aquí no se juega hasta como en un mes más o menos. O sea, la Copa Chile no sigue el fin de semana que viene. Claro, entonces, ¿qué hacemos? hay que hacer la evaluación, pues digamos, claro, una evaluación acabada, digamos, de la fecha 1 hasta la fecha 15. Y en este momento, por ejemplo, si saquemos de lado, coloquemos ahí, dejémoslo en statu quo, el partido que sigue con resonancia hoy, el partido de ayer, pero al término de esto, de 1 a 7, haciendo un análisis más o menos rápido, Luis Avendaño. A ver, veamos primero los jugadores los jugadores que tiene Deportes Puerto Montt como, mientras como, lo busca, ¿sabe como que alineación, digamos, ¿ya? Que por ejemplo ayer jugó ¿ya? Castillo al arco, ¿sí? Que es refuerzo, ¿sí? De un 1 a un 7, yo creo que ahí él está como en un 5, en un 5-5. Más digamos, de eso porque, no le des. Está como... lo que le dieron atajó durante esta primera... A ver, este análisis se hace de la fecha 1 a la fecha 15. No estamos hablando del partido de ayer, porque claro, si uno hace el análisis posterior al partido de ayer, está con la adrenalina todavía arriba y, claro, y todos estamos para ser campeones del mundo. Por eso te decía, por eso no es así. Por eso hay que parcelar esto. Pero antes de ello, para que juntes tu argumento, yo te voy a contar algo bueno, ¿te parece? Pero por favor. Hyundai sí. Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. ¿Me decías? Sí, no, viendo los jugadores que participaron ayer, más los otros que están en la banca, que vendían siendo las personas que van a, están sustentando este partido, o sea, esta campaña. Por ejemplo, Castillo, como le decía, entre un 5 y un 5-5, porque ya, en realidad ha atajado lo que se le ha exigido, digamos. No he visto un partido donde el arquero sea el principal figura, donde haya salvado puntos. No tengo un registro claro aún, digamos, de lo que ha pasado. Del punto de vista mío, Castillo tiene una debilidad cuando las pelotas baja y esquinado o pegada a los palantes. De hecho, hay un gol que no fue un tirazo, fue un tiro medio colocado que no tuvo una reacción como debiera tener. Cuando pateó Costa y salió por su mano derecha el arquero y tampoco había llegado. No, en partido anterior. Ah, ya. Saquemos el partido de ayer, ya, por Avendaño. En defensa, Zubiabre ha hecho la pega. Por ese lado tiene buena gente que lo pueda relevar y funciona bien. También va de un 5 a un 5-5. Uh-huh. Fernando Cornejo como central. En algunos partidos ha funcionado, en otros no tanto. Sufre de visita. Ahí es donde tiene la falencia. Y en algunas veces los partidos que les toca un delantero bastante movedizo o de menor estatura que tiene, como dice usted, más cachaña que... Sí. Y ahí les toca sufrir, me parece, a Cornejo. Yo creo que va también como entre un 5-5-5, no creo que vaya más que eso, digamos. Uh-huh. ¿Y el flaco Aquino, el que juega al lado? Eso es que... Aquí no, es prácticamente lo mismo que Cornejo. La única diferencia es que me da la impresión que aquí no tiene más experiencia. Entonces al momento de moverse ya, o cuando intuye mejor la jugada, se ubica mejor para ir al cruce y salir a hacer las coberturas. Y me parece que ahí es donde saca un poquito más de ventaja Aquino que Cornejo, y por lo mismo resalta un poquito más sus movimientos porque anticipa mejor la jugada. A Lucema me parece que... ¿Qué nota le colocas a Aquino? Aquino yo le coloco entre un 5-5 y un 6, me parece. Ya. Porque en teoría es el pilar que mantiene la defensa de Deportes Puerto Montt. Debería ahí hacerse un tratamiento oftalmológico al mal genio, sí. Eso ya es una cosa de psicólogo más que oftalmológico, claro, digamos. Bueno, sea como fuere, sea como fuere el servicio. O para cambiar la mirada, dice sí, usted. De la mirada, claro, porque, oye, cae el rival, lo pasa pisoteando, tarjeta roja. Entonces, a veces por niñería se va si no es mal jugador. A Lucema, como le decía, me parece que es el punto débil que tiene la defensa de Deportes Puerto Montt. Me da la impresión de que le falta alguien que lo pueda acompañar ahí en el medio campo, porque cuando él trata de subir un poquito, siempre queda a contramano cuando lo atacan, porque me da la impresión que sube bien, no tiene problemas para subir, pero en la vuelta me da la impresión que el físico no le da, no tiene recurso de velocidad. Claro, entonces es como más un jugador de fuerza, un jugador de choque, más que un jugador que se pueda solventar su ida hacia a tirar un centro al borde del área, digamos. Y si es que lo hace, se demora un año en volver, pues entonces entre que espera la micro y todo, se pierde mucha jugada y deja un boquerón en la defensa de Deportes Puerto Montt. Pero me parece que él está bien catalogado para un 5, Rafael Orlando. Un 5. Donde usted va a ser muy bien atendido. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Promoción 20% de descuento hasta el 21 de junio. Se dice que va de parte de la Onda Deportiva. ¿Cuánto descuento, señor? 20%, señor. 20%. Instalación de ortodoncia, blanqueamiento dental y mucho, pero mucho más. Recuerde además, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Los Barreminas, los que contienen, antes de que lleguen a la zona defensiva, ¿qué pasa ahí? ¿A quiénes tenemos? ¿A Pozo? ¿Cómo lo encuentras ahí? En Pozo ha funcionado en algunos encuentros solamente. No sé por qué ese intervalo entre que anda bien y anda mal. Está siempre como en el filo de la navaja, o anda bien o anda mal. Porque de repente hay partidos donde no se necesita tanto, porque por ejemplo acá, equipos que se vienen a alojar solamente a buscar el empate y se van atrás, y ahí queda flotando y funciona bien, quita lo que tiene que quitar, entrega bien, funciona bien. Pero en otros encuentros donde en ocasiones ni siquiera se lo aprietan demasiado, sucumbe rápidamente. No y otro que en definitiva funciona como león. Pero no sé a qué va eso. ¿Será que no termina por tomar la confianza que se le está dando? Además tiene una intermitencia en el equipo, no siempre es titular. Por eso te digo, o sea, si tú lo ves de ese punto de vista, ¿a qué se debe ese intervalo? ¿A que el técnico lo ocupa para labores específicas o lo tienen con la rienda tomada, como dicen algunos, que le dicen haz hasta aquí nomás y no hagas nada más? A lo mejor él tiene el ímpetu de hacer más cosas y por razones técnicas no lo dejan hacer más. Entonces ahí es donde los jugadores se vuelven un poco temerosos, porque o me salgo de la horma que me pide el técnico y hago más de lo que me piden, o hago lo justo pero quedo boyando, digamos, sin pasar con mucha trascendencia dentro de los partidos. Por todo el antedicho que tú has manifestado, la nota para Pozo. Un 5, estimado. Un 5. Un cinquito, sí. Y una nota más alta para Corretaje del Valle, por supuesto. Venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 aquí en Puerto Montt. ¿Byron Bustamante? Byron Bustamante, el correcaminos, que le digo de cariño. Sí. Cuando llegó Byron Bustamante, nosotros aquí en el programa, cuando estaba el viejito Palma igual, teníamos la duda, porque un jugador que viene del fútbol amateur, porque estaba en el tercera, me parece, ¿no? Termina siendo una apuesta, porque tú no sabes cómo va a funcionar en el fútbol profesional, diferente a un jugador que venga de otro equipo, que está participando en el fútbol profesional y tiene un recorrido en el fútbol profesional. Pero Bustamante, me parece que como refuerzo ha funcionado, como refuerzo de a poquito se le empezó a dar minutos, empezó a funcionar, porque hay que decirlo, Byron Bustamante no era titular en las primeras 3 o 4 fechas, era un intermitente, entraba unos minutitos hasta que de repente encontró su puesto y empezó a funcionar, y al final del campeonato termina siendo un jugador que va fijo en el medio campo. Tiene un ida y vuelta interesante, por ser joven, obviamente la capacidad física lo acompaña para el ida y vuelta, para ir a la pelea, ir al suelo, ir al choque. Tiene buena preparación física. Funciona bien. Entonces, me parece de que es un buen hallazgo de este, por lo menos, de este campeonato, el Byron Bustamante. Y yo creo que también está entre un 5-5 y un 6 en la última etapa de este campeonato de la primera B. Ya, un 5 a un... Es un 5-5 o un 6. 5-5, ya. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en plancha USB, Norway, plancha transparente, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y para que usted calefaccione su casa, briquetas, pellet, leña y carbón, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. ¡Seguimos! Andrés Super. Ya. Jugador también en un sub-20, que también es un hallazgo para Deportes Puerto Montt, como un jugador que viene a aportar al equipo como refuerzo. Me parece que en las últimas fechas también se ha ido aclimatando mejor y en algún momento tanto Super como Bustamante también eran jugadores que entraban un par de minutitos, pero de a poco se han ido ganando su puesto y tanto Bustamante como Super me da la impresión que ya están en condiciones de seguir una titularidad en el equipo importante, porque en algún momento Super, no sé si será por lo joven que es, tenía el mismo problema que Pozo, que tenía muchos intervalos, unos chispazos buenos, otros malos, pero termina siendo un jugador que en el conjunto funciona bien. Pero lamentablemente, ahí donde tengo el problema. Ya. Como es un jugador que viene desde afuera, de la Católica, él se tiene que mostrar, digamos, para volver a la Católica. Y así como está jugando, y así como se está viendo, va a volver. Seguramente en el próximo campeonato no va a estar acá y se va a ir. Y si es que le dan un poquito más de libertad a su juego, me da la impresión que va a andar mejor. También tiene como las riendas tomadas en algunos partidos, pero si le suelta la rienda y hace su juego donde él le gusta encarar y le gusta ir hacia adelante, de quite también tiene, pero poquito. No funciona tan bien en el quite, más encarando. Claro, es que no es fuerte. Claro. Un jugador limpiecito. Técnico. Sí, técnico. Entonces, también yo creo que está dentro del 6, digamos. El 6. Del 6, sí. Perfecto. Ecoc Soluciones Industriales, aplicación de pintura, obras menores, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. ¿Quién más? Nicolás Gauna, también ya. Refuerzo. Me parece que también termina siendo un buen refuerzo. No da pelota por perdida. Titular desde el día 1. Luchador. Luchador, veloz. Siempre un problema para las defensas, tanto de local como de visita. Me da la impresión que a Gauna le acomoda más jugar de visita que de local, porque las defensas están un poco más abiertas cuando juegan de visita, por lo tanto su velocidad la aporta bien, digamos, y el encarar no tiene problema encarar a sus marcadores, porque una tiene velocidad, otra tiene técnica y tiene fuerza. Por lo tanto, para el fútbol de la primera vez, Gauna funciona bien y también está en el 6, yo creo. En un 6, entonces, señoras y señores. 8 minutos y medio faltan para las 15:03 p.m. Usted está oyendo la Onda Deportiva aquí en Radio Sago en el 96.5 FM. ¿Seguimos con quién? Le doy aquí donde yo tengo una duda. Porque tenemos, en la estadística dice que Richard Barrolet sale como centrocampista. Sí, esa es la estadística. Y delantero Ignacio Lemo. Me parece que al revés, ¿o no? Claro. Mediocampista viene siendo Ignacio Lemo, que también ha sido un buen hallazgo. Algunos tenían dudas. Yo, cuando había gente que me decían, oye, pero si este viene de Uruguay, si este lo echaron de allá, por algo lo habrán echado. Pero que veámoslo jugar, pues, o sea, si viene del fútbol uruguayo, el fútbol uruguayo, si usted me dice, viene un jugador del fútbol del Uruguay que estaba jugando en primera división de un equipo que salió entre tercero y cuarto, es altamente superior al fútbol chileno. Claro. Entonces, si hay un jugador libre que tiene intenciones de venir a jugar acá a la segunda división o primera B, claramente tiene que marcar una diferencia. Y marca la diferencia con respecto al fútbol que ha ido dando, digamos, talentos técnicos, porque Uruguay siempre se ha caracterizado por fuerza. Sí. Tiene una motricidad espectacular, una técnica depurada, fina, una técnica que me gusta. Porque si uno recorre, retrotrae el tiempo, yo me recuerdo los tiempos de lo último de Enzo Francescoli, ya un técnico, y anterior a él un Ernesto Vargas. Y para de contar, porque si uno dice, ah, pero es que el chino también está, uno que jugó en España, que fue goleador, pero eran goleadores, o sea, eran matadores arriba. Sí. ¿Ya? Y no necesariamente ahí tienes que ser técnico. Los tipos, lo mismo el que está jugando en Barcelona, ¿ya? Suárez. El tipo es un animal de presa en el sentido figurado, que no te da pelota por perdida, pero Suárez no es técnico, sino que es goleador, ¿ya? Pero bien por Lemo, característica de él. Sí, mira, yo la verdad es que a Lemo también termina siendo, yo creo que, un buen hallazgo para Deportes Puerto Montt y la movida esa económica que hicieron de comprarle parte del pase o el pase completo, no sé cómo será, me parece que es una buena movida, porque cuando termine este campeonato, independiente del puesto en el que quede Deportes Puerto Montt, si sube categoría o se mantiene o no sé cuál irá a ser, eso se verá en el tiempo, me parece de que van a haber un par de equipos interesados en contar con su carta como jugador, porque está funcionando bien, digamos. Si no se queda acá en Puerto Montt, seguramente se va a ir a otro club, y eso equivale a que van a tener que pagarle el pase, y el Deportes Puerto Montt va a recibir algo más ahí en la pasada. Tú dices la Mazar. Claro, ya. Claro, entonces me parece que ahí estuvo buena esa jugada de adelantarse y comprarle a lo mejor algo del pase. Ojalá que sea así, y bueno, si se va, que se vaya a un equipo que no le haga mella a Deportes Puerto Montt, estamos claros. Claro. Y que ojalá deje un par de lucas para terminar la cancha ya para la vara. Es uno de los que yo creo que varios equipos ya están mirando. Igual que Gauna, me parece que igual están en esa condición, y yo creo que Lemo está para un 6 igual. Está para un 6, sí. Y algunas veces con intervalo hasta de un 6-5. Sí. Pero de un 6 hacia arriba, Lemo me parece que está jugando bien. Efectivamente, ayer se perdió una ocasión, le pegó mal con su pierna, que no le pega bien con la derecha. Claro, pero después cuando acomodó para la izquierda ahí en el pase milimétrico, como lo comentábamos acá con Juan Rafael también, coincidíamos. Oye, pero la colocó donde él sabe colocarla, ¿sí? No. Sí, así de fácil. Entonces, un 6, funciona un 6, mejor 5. con la del embriague que con la de acelerar. Sí, señor. Y el que está en duda, me parece mucho, es Barrelet. El flaco. Pero está en duda porque está jugando en un puesto cambiado. Y sigue estando ahí, y yo creo que así como va este asunto, ya va a morir ahí. No cumple con lo requerido, los centros que da tampoco son tan buenos. Nunca desborda, ojo. No, es que la velocidad no le da tampoco. No le da. Ni la agilidad, pues, viejo. Si es grandecito. Claro, entonces me parece de que los refuerzos y de los jugadores que están ahora jugando, es el más débil de todos. Pero el análisis va en el puesto en el que está jugando, porque si yo empiezo a cuestionar a Aquino en su puesto, es porque él está jugando mal en su especialidad. Pero si yo cuestiono a Aquino porque lo mandaron de delantero, yo no le puedo pedir a Aquino que me haga 10 goles en una temporada. Entonces, a Barrelet me pasa eso. ¿Qué análisis uno puede hacer de un jugador que no está jugando en su puesto? O sea, ha cambiado. Claro, entonces uno puede decir sí, efectivamente. Voluntad se ve que tiene, pero al tope, ¿ya? Baja, colabora, pero... Claro, porque tiene que bajar para ayudar a Lucema, porque por lo general, claro, siempre se ve desbordado. Entonces, ya después le cuesta, a medida que va avanzando el encuentro, le cuesta volver a llegar arriba. Y quema combustible. Claro, entonces el desgaste normal de un partido lo termina por ser un jugador insípido dentro de la cancha y que no reflota demasiado lo que hace. Entonces, de repente, un lateral, como en el lugar donde él está jugando, se le pide que lance unos 4, 5 centros de buena calidad, digamos, al punto penal o en el margen del área penal, del área de meta. Pero ¿quién te lo capitaliza? Claro, ¿quién está ahí? O sea, Gauna no va a ir a la pelea porque no es su especialidad. No. Lemo tampoco. Así que me parece que ahí donde, pero si va por nota y por el juego que aporta, digamos que estamos, bueno, un 4-5, para un 4-5, digamos, a prueba, digamos, con lo justo. Claro, claro. Pero no mucho más. Exactamente. Y para lo del arquero, es bueno tocar el arquero. Para mí debería volver, lo digo con el respeto a Castillo, debería volver el... Moyano. Tuve la ilusión ayer que pudiera volver. Moyano en categoría superior, ya, lo digo una vez más, es superior. Cuando alguien me dice, no, pero es que el récord de Castillo, creyéndole como le creo a la estadística de mi buen amigo y colega de labores, Juan Carlos Palma. Está entre algodones. En primer lugar, si me dice Palma y que es un jugador destacado, el arquero, en 12 partidos jugados le han hecho 10 goles, quiere decir que por casi cada partido le están haciendo goles, por lo tanto no, para mí no figura como un candado de verdad. Entonces, ¿para usted qué nota? Yo dije entre un 5 y un 5-5, ¿y usted? ¿En a Castillo? Sí. 4,7, señor. 4,7. Sí, sí. Con lo justo. Oye, ¿nos vamos, Luis Avendaño? ¿Tan pronto, señor? Sí, señor, se nos fue el programa. Permíteme, ¿cómo? Antes de eso, despedir a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención en un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. La clínica dental Adonai tiene un 20% de descuento hasta el 21 de junio en instalación de ortodoncia, blanqueamiento dental también. ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde? Clínica Dental Adonai te espera cordialmente en el edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt, Corretaje del Valle. Venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en nuestra ciudad. Soluciones Industriales ECOC, aplicación de pintura a obras menores, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento discapacitados. Contáctese llamando al más 569-5941-6403. Y también nos vamos junto a Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales para que usted digo, construya su casa, amplíe su casa. Además tiene todo para la calefacción de su hogar, briqueta, pellet, leña y carbón. Luchito Avendaño. Se termina esta jornada de resaca deportiva, de resaca de triunfo. No muchas veces se la ha ganado a Colo Colo, así que hay que seguir degustando este triunfo hasta el día jueves a las 19 horas, que va a ser el día donde vamos a vernos las caras con el equipo popular allá en la Ruca de Macul. Sí, señor, ahí en la comuna de Macul, en el estadio David Arellano. Luis Avendaño, nos vamos. Los vamos, los fuimos. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.